Y en este programa especial referido a lo que viene sucediendo en la hermana República del Perú, nos vamos a dar en esta oportunidad la chance de escuchar a Diego Neira, que es vicepresidente del Partido Popular Voces del Pueblo, un partido que tiene representación parlamentaria. Si bien las tres entrevistas que tenemos para la jornada de hoy, por un lado aparecen un poco quizá extensas para lo que estamos acostumbrados a escuchar habitualmente en los medios de comunicación, y si bien en algunos aspectos pueden resultar redundantes, van a venir a reafirmar algunas cuestiones vinculados con lo que es este proceso, los antecedentes y posible proyección, pero entendíamos necesaria de alguna forma difundirlas tal y como las habíamos realizado. Es posible que para continuar la difusión de las mismas tengan unas nuevas reediciones, pero en esta oportunidad hicimos la decisión, digamos, menos comercial, menos contemporánea, porque por ahí estamos acostumbrados a un picadillo de contenidos, y las entendíamos valiosas compartir en su totalidad. Y si bien este programa nos queda corto como para hacer un análisis más profundo, creemos que tienen la suficiente profundidad como para hacernos una composición más realista, más auténtica de lo que está sucediendo en este país. Lo que sí, las ilustramos o al menos intercalamos algunas músicas que también provienen de el Perú. En esta oportunidad, Lorena Blum con una canción que se llama Curar. Luego de lo cual vamos a escuchar a Diego Neira. Cuando tratas de curar y lo entiendes luego de un año, cuando tratas de encontrar palabras que hagan menos daño, porque no puedes perdonar y entender que es parte de esto darle la vuelta a la realidad. Y que todo nos toma un tiempo. Mil palabras por decir, disculpar los sentimientos, las miradas sin querer, preguntándonos qué es esto y no querernos ni mirar para hacernos menos daño y quedarnos al final con un sabor extraño. Luego de esta conversación, tomémonos un café o dos, vamos a nadar. estar conversando con Diego Neira, que pertenece al Partido Popular. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están en Uruguay? Un gran saludo a todo el pueblo uruguayo. Muchas gracias por este espacio. Diego, quizás podríamos situar un poco cuál es tu actividad y particularmente la situación del Partido Popular en el contexto complejo, digamos, de tanta fragmentación de partidos en Perú. Sí, bueno, yo soy vicepresidente del partido Voces del Pueblo. Es un partido del campo popular, pero se llama Voces del Pueblo. Es un partido relativamente joven, pero ya tenemos un parlamentario, el compañero Guillermo Bermejo. Podríamos hablar ahorita en este momento de cómo está la situación política en el Perú desde el punto de vista de los partidos, pero lamentablemente lo que estamos viviendo en los últimos 11 días es una serie de masacres al pueblo peruano por parte del gobierno dictatorial de la señora Dina Boluarte. Se han perpetrado 4 masacres en 4 regiones del país. El día de ayer en Ucayali fallecieron 3 a 4 personas, está por confirmarse el número total. Anteayer hubo una masacre en Pichanaki, Junín. Luego, en los días anteriores, la más terrible fue la de Ayacucho, donde murieron alrededor de 10 personas con disparos de arma de fuego disparadas por efectivos del Ejército del Perú, de las Fuerzas Armadas, que salieron a generar represión en esa región por orden de la dictadura de Boluarte, quien ordenó el estado de emergencia. En total, ya en estos 11 días hay casi 30 fallecidos en todo el Perú, producto del estado de emergencia declarado por la señora Boluarte, a tener el poder el 7 de diciembre, luego de un golpe de estado ejecutado contra el presidente constitucional Pedro Castillo. Y actualmente, digamos, en la jornada de hoy, ¿cómo se fue llevando? Porque han venido sucediendo diferentes... Nosotros lo que recibimos es una composición bastante compleja de noticias y, por lo general, bastante sectorizadas, digamos. Correcto. El día de ayer, durante la mañana, se intervino, se allanó la oficina de varios partidos políticos, entonces el partido de nosotros. Se allanaron los partidos Voces del Pueblo, Nuevo Perú, se allanó la Confederación Campesina del Perú, se allanaron locales donde se hospedaban compañeros que habían viajado de todo el Perú hacia la capital. El Perú es un país bastante extenso, entonces para llegar a la capital a veces hay que recorrer 15 horas desde una región del interior del país, a veces 20 horas, dependiendo de dónde se ubican los compatriotas. Entonces, siempre que se viaja a la capital hay que hospedarse en la capital. Entonces, los compañeros que viajaron para participar de las manifestaciones contra la dictadura estaban hospedados y fueron allanados, intervenidos por la policía sin orden judicial, sin presencia de la fiscalía. Estuvieron allanando estos locales políticos y sindicales más o menos durante 14 horas. Incluso se retuvieron a más de 20 personas durante este tiempo, pero la movilización popular llegó hasta los locales de estos partidos y organizaciones sociales, y finalmente liberaron a los compañeros que estaban ahí retenidos. Muchos de ellos incluso eran quechua hablantes que cuando se les intervenía no podían comprender las razones de la intervención, porque su idioma nativo es el quechua, no el castellano. Entonces, esto ha venido... Sí, no permitían traductores. Bueno, no habían a disposición en ese momento, y aún así continuó ese allanamiento totalmente irregular, que al final no encontró nada. Y este allanamiento es dirigido por una dirección contra el terrorismo. En ese mismo momento, cuando se hacía este allanamiento, la presidenta salía en conferencia de prensa con los altos mandos militares y policiales, y prácticamente ahora las Fuerzas Armadas tienen poder dominante, los generales de las Fuerzas Armadas y policiales son los ministros de facto, porque los ministros civiles simplemente responden después de que intervienen los altos mandos militares, con una lógica de guerra contra el terrorismo. Entonces consideran de que el pueblo manifestándose está siendo parte de asonadas vinculadas al terrorismo, y bajo esa perspectiva están actuando con una política de guerra, disparando fusiles Galil contra la población y ya desangrando al pueblo peruano. Durante los 17 meses del gobierno del profesor Pedro Castillo, no hubo ningún muerto durante ningún conflicto social o protesta, no hubieron detenidos entre quienes se manifestaban contra el gobierno de Pedro Castillo, jamás se recurrió al uso de las Fuerzas Armadas para el orden público, porque esa no es su función, y en 11 días de gobierno de la señora Boluarte hay más de 30 personas fallecidas, ¿no? En lo que nosotros consideramos masacres al pueblo peruano, que se ha movilizado pidiendo que la renuncia de la señora Boluarte, la renuncia inmediata; segundo, la restitución del presidente Castillo; tercero, que se cierre el Congreso de la República, el Parlamento; y cuarto, que se convoque a una asamblea constituyente para que se forme un nuevo pacto social y se cree una nueva Carta Magna. Esto está generalizado en todo el país, y en la capital las movilizaciones son diarias. Entonces, el día de mañana se prevé que las movilizaciones van a continuar, y nosotros creemos que la señora Boluarte lo que está haciendo es preparando su fuga del país. El día de ayer se reportaron movimientos de helicópteros trasladando a su familia desde la región Apurímac, donde también se perpetró una masacre, no sabemos a dónde. Entonces sospechamos que la señora está preparando su salida, su huida del país, porque estos crímenes no van a ser perdonados. Diego, ¿cómo es que llegamos a esta situación en un Perú que en 6 años podemos hablar de que ha tenido prácticamente 6 presidentes? Lo que estamos viendo ahora es la crisis del régimen neoliberal. El país opera con una constitución que no permite la estabilidad política. Fue una constitución hecha para el dictador Alberto Fujimori. Él la hizo junto con el Congreso, que estaba bajo su control, para su gobierno, para su gobierno dictatorial, que duró hasta el 2001. Acabado ese gobierno, lo que entramos es en una crisis de régimen en la que no hay una estabilidad política continua, porque hay una gran fragmentación política, no hay representación verdadera de la ciudadanía a través de los partidos políticos. Y en el caso de Pedro Castillo, esa crisis se reflejó con su elección. Un profesor rural que no era parte del establishment ni de la vida política del país, sindicalista, que se decide postular a la presidencia de la República y, contra todo pronóstico, contra la candidata más poderosa del Perú, que es Keiko Fujimori, que recibe apoyo de los medios y los banqueros, los medios de comunicación, y le ganó las elecciones en segunda ronda. Pero desde que ganó se creó toda una narrativa para sacarlo del poder, para no permitirle gobernar. Castillo afrontó 4 procesos de vacancia, que es un juicio político en el que, si los congresistas obtienen un número determinado de votos, que es 2/3 del Parlamento, lo pueden a él vacar, lo pueden sacar. Entonces, en el último proceso de vacancia, el presidente Castillo, para evitar el proceso de vacancia, intentó cerrar el Congreso, utilizar un mecanismo constitucional de cierre del Congreso, lo cual para muchos ha sido un error. Pero luego de su declaratoria de cierre del Congreso, lo que pasó fue ya el levantamiento del Estado de Derecho. El presidente Castillo fue detenido por su propia escolta, teniendo él inmunidad. Él no puede ser detenido ni puede ser enjuiciado, a menos que el Parlamento le levante esa prerrogativa, cosa que no ha sucedido legalmente. Se le destituyó en una hora se generó una sesión en el Parlamento en la que se votó su destitución, cuando los reglamentos y la legislación establecen que una vez que se solicita la destitución deben pasar 3 días para que el presidente pueda defenderse. Él no tuvo derecho a la defensa, fue apresado y ese encarcelamiento fue televisado en vivo por su propia escolta y finalmente llevado a un penal sin el levantamiento adecuado de su antejuicio político. Y ahora él se encuentra cumpliendo 8 meses de prisión preventiva, ¿no?, en un atentado total frente a los derechos políticos y a los derechos humanos que están establecidos en los diferentes convenios de derechos humanos a nivel internacional. Esto no solo lo decimos nosotros, lo dice también el presidente Petro de Colombia. De hecho, en Sudamérica, Bolivia, México, Colombia y, si no me equivoco, Argentina, no reconocen al gobierno de Dina Boluarte y han pedido la restitución y la protección del presidente Castillo. Esa es la situación ahora, y lo que estamos viviendo es la crisis del régimen neoliberal con la crisis de un gobierno dictatorial que no tiene ninguna legitimidad. Y eso también sale en las encuestas. La última encuesta publicada el día de ayer dice que más del 70% de peruanos no está de acuerdo con que la señora Boluarte asuma sin haber sido elegida como presidenta del país. Quizás un par de preguntas juntas. En primera instancia, Pedro Castillo se mantiene firme aún a pesar de esta condena en que es el presidente legítimo de Ecuador. Estamos en esta situación en la cual ustedes se encuentran. ¿Ves lugar, por un lado, a un paso atrás, a la vuelta de Castillo como una posibilidad, o se puede visualizar eso? Y a su vez, ¿estos reclamos crees que pueden hacerse carne en el sistema político? Yo lo que pienso es que la señora Boluarte tiene los días contados, que la señora Boluarte no va a poder resistir más el clamor popular de que ella renuncie, y en los próximos días lo que va a pasar es que ella va a tener que renunciar y va a tener que ser o detenida o va a tener que huir del país, que creo que es lo que está preparando. Entonces yo no creo que el gobierno de la señora Boluarte dure mucho más. Lo que sí lamento es que en lo que dure, lamentablemente la señora Boluarte da todos los visos de que va a continuar con la política represiva de masacres, allanamiento, suspensión de derechos políticos, suspensión de la libertad de participación política, suspensión del derecho a la protesta. En ese sentido, el régimen de Boluarte tiene los días contados. Respecto de las manifestaciones populares, yo considero que hay ya un sentimiento nacional extendido de que es necesario un nuevo contrato social, una nueva carta magna, porque los partidos políticos y el sistema político no representa a la población. En ese sentido, creo que un referéndum por la Asamblea Constituyente sería lo más razonable para el Perú. En ese referéndum el pueblo votaría si está de acuerdo o no con una nueva constitución. Y respecto de si la situación puede volver hacia atrás, es lo que debería suceder constitucionalmente, que el presidente sea restituido en su cargo y que sea el presidente quien convoque a elecciones generales, porque también la crisis lo abarca a él, y convoque a este referéndum. Sin embargo, por lo que estamos viendo, eso es bastante difícil. El presidente está aislado, está secuestrado, está detenido sin que pueda ejercer su derecho a la defensa. Lo que pensamos que también puede ser una salida luego de la renuncia de Boluarte es que el Parlamento nombre un gobierno transitorio dentro de lo que compete a su jurisdicción y se convoque elecciones lo más inmediatamente posible, que puede ser para abril o para mayo del 2023, y en julio ya se esté instalando el nuevo gobierno democráticamente electo, y que en las elecciones que se den se pueda votar por la Asamblea Constituyente. El asunto es que el Parlamento, los partidos políticos de la derecha y la presidenta se quieren quedar hasta el 2024, cuando hay una situación de crisis muy grave. Dentro de los fallecidos hay 7 menores de edad, 7 niños que han fallecido durante esta cruenta represión. Hay casi 200 detenidos, hay más de 200 a 300 policías heridos, y varios están en una situación grave, ¿no? Y todo esto por ordenar el estado de emergencia y la represión brutal al pueblo peruano. Ajá, digo, yo imagino que ustedes a nivel de partido tienen alguna lectura de una perspectiva un poco más amplia. Por un lado, vemos que esta situación se viene repitiendo en América Latina con diferentes escenarios, pero más o menos con situaciones, si se quiere, similares, y a su vez, ¿qué papel han cumplido para el caso concreto de Perú la Embajada de los Estados Unidos y Luis Almagro como representante de la OEA? Correcto. Nosotros tenemos la lectura de que el golpe de Estado estaba planificado desde hace bastante tiempo, porque una vez ejecutado, la planificación y ejecución de acciones militares, políticas, judiciales, mediáticas, incluso la Iglesia ha avalado el golpe de Estado, ha sido muy rápida, ¿no? La respuesta de los poderes fácticos ha sido muy rápida, ¿no? Entonces ya tenían para nosotros esto planificado y simplemente dieron la orden cuando se presentó la oportunidad. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué la urgencia de hacerlo ahora? Porque el 2023 se debate el futuro de concesiones de lotes petroleros en el norte del país, que con el gobierno de Castillo estaba planificado vuelvan a la empresa estatal Petroperú. Por cada barril de petróleo, nuestra empresa estatal paga por nuestro propio petróleo el precio internacional, por ejemplo, $90, cuando el costo de producción puede ser de $20. Si estos lotes pasaban a la empresa petrolera estatal, obviamente no íbamos a pagar ese diferencial y vamos a tener capacidad para abastecer a la población a un costo menor, ahora que hay crisis energética producto de la situación geopolítica internacional. Por otro lado, el 2023 se debatió también la aprobación o denegación de la ejecución de 40 megaproyectos mineros que significaban la destrucción de cabeceras de cuenca que producen agua para la agricultura y el consumo de la población. Con Castillo, esos 40 proyectos no iban a pasar. Entonces, esa era la urgencia de dar el golpe ahora en el 2022, y esas élites nacionales que quieren usufructuar y entregar esto al capital transnacional se han visto apoyadas por la Embajada de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado. No tenemos evidencia de que hayan participado, como decir que hay pruebas, pero sí es obvio que una vez ejecutado el golpe, la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado se han mostrado a favor de este golpe de Estado. Y bueno, quienes conocemos la geopolítica latinoamericana sabemos que los altos oficiales reciben cursos y orientaciones de escuelas de formación en los Estados Unidos, entonces no sería raro que hayan órdenes, que el soporte para estas directrices de reprimir al pueblo mediante el uso de las Fuerzas Armadas tengan la venia, la aprobación o las sugerencias de parte de la Embajada Norteamericana. También es cierto los días antes del golpe estuvo aquí una misión de la OEA, y luego de sucedido el golpe, la OEA ha avalado esta situación. Entonces, creo que se han subido al carro del golpe de Estado y van a aprovecharse de estas concesiones mineras y petroleras para generar más saqueo en la población. ¿Cuáles son los pasos que piensan seguir en las próximas semanas y qué perspectivas encontrás tú de logros de este movimiento, digamos, popular? Yo creo que lo más importante del movimiento popular que se ha generado espontáneamente es la democracia que se está creando en las calles, en las zonas urbanas y rurales del país. Democracia en el sentido de unificarnos como pueblo en un solo horizonte de querer cambiar el contrato social y querer que estas élites, poderes fácticos, dejen de ser estos poderes fácticos. En la cabeza, los medios de comunicación. Hay un descrédito total de los medios de comunicación que pertenecen a dos o tres familias de la oligarquía peruana. Eso creo que es lo positivo, lo constructivo de este movimiento popular que se ha gestado y que tiene todos los visos para generar una nueva nación, una nueva república mediante un nuevo contrato social. Lo que nosotros hemos orientado a nuestros militantes, a nuestros dirigentes, es que estemos junto al pueblo. Entonces, que nos movilicemos para que la señora Boluarte renuncie. Consideramos que la única salida para esta crisis es que la señora renuncie y que se forme un gobierno de transición de manera inmediata, que convoque elecciones también de manera inmediata. Entonces, para nosotros vemos esa salida, por lo tanto, continuamos movilizándonos con el pueblo. El pueblo se ha convocado a sí mismo, no necesita que lo estemos convocando, pero nosotros estamos participando dentro de estas movilizaciones para que salga la señora Boluarte. A nivel institucional, el congresista Guillermo Bermejo ha expresado también en el Parlamento y por todos los medios de que la mejor salida es la renuncia de la presidenta. Desde el punto de vista legal, dirigentes de nuestro partido, Ronald Atencio, que es presidente de Voces del Pueblo, y Raúl Noblesilla, que también es vicepresidente, junto con Hugo, son los encargados de la defensa legal del presidente Pedro Castillo. Entonces, en este momento estamos trabajando en el frente político, institucional, en el frente legal y también en el frente social, marchando junto con nuestro pueblo para que la señora Boluarte salga en uno de los ejemplos inéditos e históricos de resistencia civil en el Perú. A pesar del estado de emergencia, el pueblo ha salido y sigue saliendo hasta que la señora Boluarte dé un paso al costado y renuncie para que dejen de haber muertes y deje de haber crímenes de Estado, como que viene ocurriendo en 11 días de este nefasto gobierno dictatorial. Diego, una pregunta. Tú hacías mención al tema de los medios de comunicación. ¿Cuál es el contrapeso que ha encontrado a nivel popular, digamos, Perú, para hacerle frente a tal poder? Los medios de comunicación en el Perú están hiperconcentrados en dos o tres familias. Una familia, los Miró Quezada, son dueñas del 80% de la prensa escrita. Y el resto está en manos de otra familia, que es su socia, ¿no? Que son los Mome. Y luego estas dos familias tienen también intereses en los medios de comunicación audiovisuales, ¿no? Dos o tres canales son parte de este consorcio y un par de canales más pertenecen también a consorcios vinculados con empresas financieras, ¿no? Con grandes entidades financieras. Entonces, en el Perú hay unas 5 a 10 familias que conforman la oligarquía peruana, que son las que manejan los hilos del poder. ¿Qué contrapesos hay? Fundamentalmente los medios alternativos. Medios alternativos como, por ejemplo, medios de streaming a través de Facebook, a través de Instagram. Medios alternativos que se forman también como parte de la protesta social, el reporte ciudadano. Pero también algo muy importante aquí en el Perú son los medios locales y rurales. Las radios locales, rurales, sirven de mucho al pueblo porque generalmente estas radios pertenecen a personas que viven en el pueblo, ¿no? Entonces son personas que tienen una conciencia social vinculada con su zona, entonces dan espacio y cabida a organizaciones sociales, a los dirigentes sociales para que puedan expresarse y puedan explicar lo que está sucediendo. El otro contrapeso que teníamos con el gobierno era que el gobierno suspendió en gran medida, minimizó a la décima parte el pago por publicidad estatal. En el Perú hay una forma de soborno a los medios de comunicación legalizada, que es que se les da publicidad estatal. Cientos de millones de soles se les entrega a los medios anualmente para que hagan publicidad estatal, pero en verdad es para que hablen bien del gobierno de turno. Castillo cambió eso, rompió con esa publicidad estatal y los medios entraron en crisis. Incluso un medio tuvo que absorber a otro porque estaba entrando en quiebra, despidieron a un montón de trabajadores. Entonces los medios en el Perú dependen del Estado, viven del Estado, y el presidente Castillo les dio ese contrapeso. Muy importante para nosotros son los medios alternativos. En este momento ya los medios, los grandes medios de comunicación nacional, no son una fuente de verdad y la gente ya no los escucha. Más se guían por la información que está en los medios alternativos, ¿no? Y ahí sí hay un gran papel y una gran responsabilidad de los compañeros que dirigen o tienen iniciativas de medios alternativos, porque hay la responsabilidad de, en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la desinformación, poder contar la verdad de lo que está pasando. Diego, ¿hay, según tu perspectiva, una chance para nuestra América, digamos, que es fundamentalmente pluricultural, plurinacional, particularmente también para el Perú, para poder superar, digamos, este racismo, esta discriminación, si se quiere, estructural, que heredamos desde la época de la colonia? Nosotros lo que planteamos es el establecimiento de una república plurinacional que permita la incorporación de las nacionalidades que existen en el Perú a las instituciones. Uno de los planteamientos que nosotros tenemos en la nueva constitución es que los parlamentarios, un porcentaje de los parlamentarios, para nosotros el 30% del parlamento, y así debe ser en las otras instituciones, conformado por las nacionalidades que viven en el Perú. En el Perú hay más de 50 nacionalidades que deberían incorporarse a la dirección y planificación, ejecución, control del Estado, ¿no? Entonces, esa es la alternativa que nosotros planteamos para acabar con el colonialismo, con el racismo y con el manejo de las élites, de esta minoría, de esta secta elitista, del manejo del control del país. Diego, un agradecimiento enorme y bueno, lo que quieras pedir para nosotros que estamos en otros países, está a tu disposición este tiempo. Muchas gracias, un gran abrazo al pueblo uruguayo, gracias por su solidaridad, estamos en contacto y también toda la información que necesiten sobre lo que pasa en Perú, desde aquí se la haremos llegar. Un gran abrazo.